verdadero pescado en el siglo XXI. Unos pasan esclavos y otros sueñan con ello. Unos se desesperan, otros se solicitan, buscando una manera de librarse de esto, de una vida de esclavo. En el siglo XXI, la vida de los esclavos, en el siglo XXI. ¡Vamos, rico!